pues ponéis más o menos ese punto del dial y podéis sentir Radio Cucaracha, ¿eh? Podéis sentir Radio Cuca en internet. Que tengo ya en internet, podéis sentir Radio Cuca en el analógico, en la radio de toda la puñetera vida, ¿eh? Ahí podéis sentir Radio Cuca. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor preferís, ¿eh?, sentir Radio Cuca a través de internet, ¿eh? También lo hacemos. Tenemos una página, tenemos una página web, que es la www.radiocuca.org, y ahí en principio, pues sentís la emisión también de Radio Cuca a través de internet. Entonces ya no estáis tan limitados como podéis estar de la otra manera, na que nada más se siente Radio Cuca en Uvieu o cerquina, en Uvieu o cerquina, porque de verdad que os digo que ni siquiera, bueno, claro, estamos exagerando, porque decir en Uvieu o cerquina sería suponer que en todo Uvieu y en algunos sitios cerquina también se siente, y no es verdad, no es tan así, esto siéntese nada más en algunos sitios así muy muy yendo a Uvieu. Estoy hablando raro, notéislo perfectamente que estoy hablando como si quisiera estar haciendo otras cosas, Sí, y es verdad, estoy haciendo otras cosas, que no sé por qué coño no me deja esto. Vamos a ver, si yo faigo esto, y ahora faigo esto así, claro, esto es lo que yo quería hacer. Vale, entonces ahora ya estoy tranquilo para seguir contando. Pues que digo yo que a veces por internet siéntese y a veces no. Esto es una radio libre. Si no fuera una radio libre, sería una radio normal y corriente, que no tendría ningún problema porque tendría un porrón de técnicos esperando ahí a reproduciros la emisión a través de internet sin el más mínimo problema. Y cuando surgiera el más mínimo problema, pues entonces, pues arreglámenlo, Radio Cuca no es el caso, porque no es una de esas radios poderosas, es una radio pequeñina, Como lo de Jerónimo Granda cuando regalaba la radio pequeñina, pues nosotros somos también una radio pequeñina. Indasina, siendo pequeñinos, tenemos a gente que, madre de Dios, que gente. Son gente para ellos de comer aparte, pero en el buen sentido de la palabra. Mira, yo llegué ahora mismo a la emisora. Y el que ya hacía el programa de antes, el de mala hostia, díchome, oye, mira, no se siente esto por internet. Y yo dije, vaya, hombre, ¿qué se va a hacer? Dejaron en qué se iba a hacer, porque bueno, yo una pena, porque sé que hay gente que tiene interés en sentirlo por internet, pero por otro lado dije yo, bueno, pues nada, oye, pues falle el programa así en plan tradicional, sin falta de internetes. ¿Qué ocurre? Que digo yo, de todas maneras voy a mandar un mensajín al mi amigo el pistolero maniego, que un entendido en todas estas cosas que tienen que ver con todo lo que es lo digital y la informática y la de mi madre, todas esas cosas que para mí son bastante misteriosas, pero bueno, pues hay gente por la que no es misterioso, sino que digamos una parte importante de la su vida, y que la conocen perfectamente y furrulen con ella, y bueno, en fin, qué sé yo, pues ese tipo de cosas. Y dice, yo voy a mandar un mensaje al mi amigo el pistolero maniego, avisándolo de que no tira esto, y entonces para ver si él puede hacer alguna cosa, porque oye, pues eso, para que la gente que no puede sentirlo a través de internet, pues que sepa que lo arregle, coño, si puede arreglarlo, que lo arregle. Madre de Dios, estoy espeso. No, yo estoy espeso porque está devolviéndome el mensaje mi amigo el pistolero maniego, diciéndome que ya furrula, pero por el reproductor 2. Entonces, claro, la gente que está en internet y que no lo puede sentir, voy a intentar explicaroslo por el chat. A ver, imaginemos que estáis en internet y que no podéis, poner el poner la misión, ¿eh? A ver, voy a decir, pues ya funciona, pero por, a ver cómo lo pongo, por el reproductor 2. Eso ya funciona, pero por el reproductor 2, ¿eh? Ahora vete tú a explicar a la gente cómo se va el reproductor 2 ese. Mira, yo eso ya hay mucho para mí, y eso ya no voy a intentar ni tan siquiera explicarlo, porque ya es muy complicado, ¿eh? No sé exactamente cómo se fae, pero bueno, igual. Ay, Dios mío, esto qué manera de empezar los programas, tan de verdad, tan, no sé, ay, tan estresante. Esto después va la cosa, va como que va solo, como que va solo, pero de momento, joder, y es muy complicado de ay, Dios mío. Mira, esto como siempre, esto pasa, me lleva pasándome desde el principio. Llevo 6 años haciendo este programa, y yo creo que siempre tengo el problema de que no acabo de... Estoy soltando la parrafada, llevo ya 10 minutos de programa y todavía no dije qué programa ya es. Sí, la emisora y tal, Radio Cuca, la Radio Libre de Vieu, tal, qué bien. Que por cierto, no lo dije, llevamos 30 años, 30 años emitiendo. Este año estamos cumpliendo la tercera década de emisión. Qué bien, mira, 30 años resistiendo como un cucaracho, ponlo ahí en la web, qué bien. Ay, coño, perdón, llegué, ando con un poquillín de tos. En las emisores series y grandes, hay un botón, según tengo entendido, al lado del micro que pone tos, y entonces cuando te va a entrar la tos pulsas ese botón, y pues tos es lo que te da la gana, que el micro está cerrado y no se siente la tos. Claro, la pena que llegue en Radio Cuca, no tenemos uno de esos. Bueno, no tenemos uno de esos, ni falta que falle. Aunque lo tuviera, creo que no debo usarlo, porque joder, si me entra la tos, hostia, joder, y vosotros sentís la tos y decís, hostia, que jodido toda la anécdota incomiserable que no para de toser. Bueno, pues sí, joder, ¿qué pasa? Ah, coño, ya te si quien quiera. Hostia, soy el anécdota incomiserable, vale, bien. Soy el anécdota incomiserable, yo estoy Radio Cucaracha. Ven, ¿qué más tengo que decir, joder? Bueno, hombre, puedo decirlo si queréis, que estoy ya en Edonia. Y venía yo esta noche, no sé, haciendo, reflexionando por camino, por camino al emisor y tal. Siempre reflexiono. Y venía yo esta noche reflexionando acerca de la memoria, unas cosas que hey, perdón, no, sin perdonar, qué coño, si el programa y mío y todo eso sí me da la gana, que venía yo reflexionando unas cosas acerca de la memoria, ¿no? Porque bueno, estaba yo leyendo un libro en el que fallece una comparación de aproximaciones, digamos, a diversos fenómenos desde un punto de vista positivista mecanicista, por un lado, el mismo fenómeno desde un punto de vista, bueno, pues de otro tipo, incluso más, digamos, espiritual, podríamos decirlo así, ¿no? Y muchas veces pues busca también a lo mejor una tercera vía, aunque yo creo que ahí concretamente y donde más donde más falla, porque muchas veces esas terceras vías que propone son más bien un... Sí, bueno, igual son eso, exactamente, una tercera vía. Y yo creo que no debieren ser... Vamos a empezar por el principio. Yo pienso, y bueno, pues discuto con gente y tal, pero yo de momento todavía digamos que mantengo esa idea, esa manera de pensar. Yo pienso que en buena medida, lo que es el conocimiento, el aprender, adquirir conocimiento, puede conseguirse empleando una herramienta que es la dialéctica. La dialéctica es enfrentar una tesis y una antítesis, dos cosas contrarias, y emplearles por tener una síntesis. Es decir, yo pienso que sencillamente dos ideas se opongan, dos ideas contrarias se opongan, y llega un momento dado en que una sea más fuerte que la otra. Y luego yo mayor surda otra que se opone también a esa poderosa y acabe por imponerse. Yo creo que no es la cosa tan, o no debiera ser tan sencilla. Porque claro, si sencillamente una idea vence a otra, pues a lo mejor vence la por la fuerza. A lo mejor vence la por la razón de la fuerza y no por la fuerza de la razón. Intento de explicarme más todavía. Quiero decir, si hay uno que viene y dice esto y así porque lo digo yo, y hay otro que dice no, que va ni pase nada, no, y así esto y de esta otra manera porque lo digo yo, entonces uno dirá estoy así, no, estoy de esta otra manera, no, estoy así, no, estoy de esta otra manera, y entonces bueno, pues a lo mejor llega un momento que se engarren, se peguen, y uno de los dos, pues oye, está más fuerte que el otro y me tiene una paliza al copón, y entonces acaba diciendo, ¿ves? Estoy así, ¿no ves que lo decía yo? Y así. Y entonces, bueno, pues nada, en momento las cosas son así, porque dicho la que, pero luego a lo mejor pasan los años, así que ya era fuertón, digamos, en un momento, y que gracias a esa fuerza física, pues consiguió imponerla su idea, y consiguió imponer que las cosas son así, ¿no? Como él dice, pues oye, pues pasa el tiempo y con el tiempo pues ya igual ya no es tan fuerte como ya era, igual ya no es tan paisanón como ya era, pues oye, pues que si la artritis, que si la reuma, que si qué sé yo, oye, pues, hay muchas cosas que pueden pasar, estoy queriendo subir esto en el respaldo. Ah, no, igual ya que ya está subido. Estoy tan acostumbrado a que los respaldos de la silla están bajados cuando llega el jueves que ya... No, esto está bajado. Cago la ley. Lo que pasa es que por más que aflojo aquí... Ay, perdona. Ya es típico de anedonia, ¿eh? Los que no te dejes de sentir anedonia. Ya os dirán los que sí que tengan que ir a la cosa más normal del mundo que yo me dedique a de repente a desvariar. Y a meterme a otro tema que no es el que estaba hablando. Bueno, estábamos hablando del paisano este, de cago en día, estoy así porque digo lo yo. Bueno, pues el paisano de estoy así porque digo lo yo, fíjese mayor, fue cumpliendo años, Todo el mundo asumió que soy era así porque decía lo él, más que nada porque, bueno, si no, dicen, hostia, si no, pégame, si no marrea. Entonces, bueno, pues vamos a asumir que estoy así, ¿no? Y de vez en cuando puede salir alguno que puede decir, no, esto en vez de así, así de la otra forma. Y entonces le agarraba y zurraba y cago en la mar, que no te digo que es así. Digo, vale, y así. Entonces, bueno, pues las cosas fueron quedando así. De vez en cuando salía alguno de esos, tal, pero bueno, en general, todo acaba igual. Pero claro, el hombre, lo que vos decía, fue haciéndose mayor, fue cumpliendo años, eso empezaron a atacar y pues las enfermedades propias de la edad, que si una artritis en los nudillos, que si un reuma en el yombu, que bueno, X. Más tos. Bueno, que si cosas, ¿no? Y entonces vino otro, buen rapaz, más un chaval ahí bien fornido, igual, bien formado y tal, y dice, oye, pues va a ser que las cosas no son así, ¿no? Como dices tú, van a ser de esta manera, ve que les digo yo, son así, ¿no? y no así, ¿no? como decías tú. Joder, ahora, perdona, y que, Dios, no se puede estar tranquilo aquí, ¿o? ¿Qué hago en la ley? Ahora, Ahora suena los cascos por un ya una más. Dios, esperen un segundo, Inanda, por favor. ¿Qué pasa ahora? Oh, que hago la... Ahora que... Ah, sí, vale. Hostia. No, ahora ayer... Esto ya es la de mi madre, porque... A ver... Ahora siénteseme bien... No se me siente... Bueno, ya igual... Sigo lo que estábamos, porque esto ya... Ay, de verdad... Estoy ropa un antón esta noche, estoy ropa un antón, por eso ya... Lo que... Y es que no acaben de dejarme de contar la historia del... Joder... Esto suena... Madre, bueno... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, sigamos... Estoy repugnante y no sé si puedo hacer nada porque cuando uno está repugnante... Pues que os decía, eso, que llega el otro rapaz... Un buen rapaz ahí, entrenado, está de gimnasio, Está de pegase, y es de estos que sale sale de fiesta el sábado por la noche y sin un arma, y si no se pega con alguno, pues no está contento, ¿Qué coño pasa ahora? ¿Por qué hostias? A ver, ahora, vale. Perdona, y que te repunto. Bueno, pues eso. Que llegáis y dices que las cosas no son así, ¿na? Que son de esta manera, ve que digo yo. Y entonces el otro pues igual dice, no, cago en el día, porque te acostumbramos que nada, cago en día son así, ¿na? Porque digo yo y tal, y engárrese. Pero claro, ay amigo, antes el paisano engarrábase con todos y hostia, podía ellos tranquilamente, daba ellos unas paleces tremendas. Ay, pero ahora ya está mayor. Y llegó el rapaz nuevo, el joven, la sangre nuevo, la sangre joven. Y claro, chupó como, vamos, como Dios. Entonces el otro impúsose, y dijo, ¿qué, cómo son las cosas? No, como tú digas. Ah, entonces las cosas son de esta manera, ve que digo yo. Y bueno, pues sencillamente enfrentáronse dos teorías y una teoría venció. Pero venció, o como suelen decir eso de vencer y convencer, no yo lo mismo. Venció, pero convenció. Pues igual no. Y yo pienso que las cosas... bueno, iba a decir, las cosas no funcionan así. Desgraciadamente, muchas cosas, en muchos ámbitos, seguramente las cosas sí funcionan de esta manera. Sí funcionan por la fuerza. Pero yo creo que en el mundo este de la adquisición de sabiduría, de conocimiento, pretender entender las cosas solamente a través de oposiciones no es satisfactorio. Yo creo que de esa manera no se llega a aprender cómo ye el mundo, cómo funciona. Yo creo que para conocer el medio para intentar conducirse por ahí. Ya fue un poco de esto la semana pasada. Bueno, ya debí hablar un ciento veces porque, a ver, este programa ya lleva mucho tiempo haciéndose. Yo tampoco llegué que sea especialmente original, con lo que llegué fácil que, oye, la gran mayoría de temas ya te han tocado. Ya te han tocado de otras veces. Perdón, y ahora... Lo que me pasa es que estoy sacándome los mocos, tengo mocos y me los saco. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, vení aquí y contáimelo. ¿Veis? Bueno, pues seguimos. Ya que estoy un poquitín acatarro. ¿Notas en la tos y tal? Que sí. Bueno, pues a lo que sabemos. Que yo soy la manera más de la de defender que la manera en la que se pueden escribir las cosas y pensándoles de una manera dialéctica. Una tesis, una antítesis, que sí, que son esas dos teorías que se oponen, pero que se oponen, en principio, debieran oponerse buscando una síntesis, y es decir, buscando una teoría, una manera de explicar la cuestión que envuelva a las otras dos, que envuelva a esas dos que se oponen, y que sea capaz de explicar tanto lo que te explica una como lo que te explica la otra, como de alguna cosa que no pueden explicar ni la una ni la otra. Y vosotros diréis, madre, eso es complicadísimo, ¿cómo va a haber una cosa de esas? No, pues yo creo que no es nada complicado. Yo creo que si vas cogiendo, yo qué sé, por los avances en casi cualquier ciencia, pues funcionan así, porque, oye, pues hay más o menos, digamos, una teoría, cualquier ciencia, cualquier tipo de conocimiento, no sé, hay más o menos una teoría, digamos, que lleva la teoría guay, la chachi, la que mola. Pero claro, esa teoría guay, chachi, que mola, pues no te explica todo, ¿eh? Imposible. No conozco ninguna de explicación absoluta para el universo. Con lo que siempre va a haber lagunes, va a haber casos que no se puedan explicar. Bueno, pues entonces van a surgir otras formas de explicación, otras teorías que intentarán, estarán continuamente intentando de explicar esos detalles, esos requechos que deja sin de explicar la teoría grande, la teoría importante. Bueno, pues entonces, unas veces furrularán, otras no furrularán, otras a lo mejor consiguen de explicar de alguna de esas cosas que no de explica satisfactoriamente la otra, pero tampoco lleguen a conclusiones finales. Entonces enfrentaránse, oye, pues esta furrula mejor, oye, no, pues la mía y mejor que la otra y tal. Pero a lo mejor resulta que en un momento lleguen a algún grupo de personas, o alguna persona y tal, que lleguen a pensar, decir, oye, pues mira, viéndolo de esta otra manera, resulta que somos capaces de explicar lo mismo que te explicaba este. Pero también somos capaces de explicar lo mismo que te explicaba esta otra. Y además, somos capaces de explicar bien eso esos requechos, esos lagunes, esos manches que quedaban sin de explicar en la teoría anterior. Y nada más, a lo mejor somos capaces de explicar qué originó esta teoría, de dónde viene. Oye, pues está bien posiblemente de que antes pensábase de esta manera y, por ejemplo, este programa ya me estoy tirándome de la pinza demasiado, pero bueno, que ya voy a inventar lo que quiero. Por ejemplo, una cosa muy guapa, y el ver cómo hay mucha gente, muchos historiadores de la ciencia, que se dediquen a intentar ver de dónde salían las teorías preponderantes en cada momento, y qué relación tenían con la ideología general del momento. Por ejemplo, yo muy divertido ver cómo en los tiempos de la máquina de vapor, los tiempos de la revolución industrial, donde de repente apareció, bueno, pues aquella cosa semimágica del vapor, que ya era como una fuerza que movía unos bobines, que tal. En ese momento, por ejemplo, en psicología, por ejemplo, que ya ha sido lo que yo más entiendo un poqueñín, en lo que ya es teoría de la ciencia, me refiero, pues diéronse lo que se llamó las teorías psicodinámicas, que lleguen también teorías con esas fuerzas en conflicto, ese borbotón que salía de aquí, ese otro que salía de allá, por ejemplo, qué sé yo, todo aquello del tipo psicoanálisis y demás. Después, en los tiempos de la informática, de la revolución informática, surgieron las teorías de la metáfora computacional. Y todo intentaba de explicarse de la manera que con la metáfora de cómo funcionaban los ordenadores. Bueno, pues tenemos aquí este cachón de no sé qué y este cachón de no sé cuál otro, y entonces conéctense, y entonces gracias a esa conexión tal, y si se rompe la conexión, pues pasa esto otro y tal. Interesante, interesante. Cosas muy interesantes. Por ejemplo, viendo esto no sé ya si lo comenté de alguna vez, pero ya muy gracioso y a lo mejor una manera guapa de ilustrar esto que estoy diciendo. Pescancillas vos de que, bueno, los que ya tenéis una edad, una edad como la mía, que no voy a decir en la antena porque yo de mala educación, pero bueno, los que ya tenéis una edad como la mía, pues seguramente, bueno, seguramente no. Pues si eres aficionados a los cómics, pues pensaríais vos de que había muchos superhéroes que consiguieran los poderes gracias a algún tipo de relación con la radiactividad. La radiactividad en aquellos tiempos, en los 70s, 80s, pues estaba muy de moda lo radiactivo, la radiactividad, y era algo así como una cosa mágica que podía hacer pues crecer los tomates, y no, esa era la idea general, que no era tan así, ¿no? Porque en realidad ya todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé, pues contaban muchos eso de que la radiactividad que ya era un... podía ser de la misma manera que podía ser hiperdestructiva, que podía también ser una fuerza vital, ¿no? Bueno, pues, oye, no sé, tampoco estoy diciendo 70, 80, no sé si estoy diciendo bien, porque en realidad, bueno, pues, digamos que el poder de lo radiactivo, de lo destructor de lo radiactivo, ya se conocían de unas cuantas décadas en antes. No sé exactamente cuándo empezó a usarse la radiación, en plan beneficioso, entre comillas, para obtener energía y estas cosas. La verdad que no sé cuándo empezó. Pero bueno, a lo que yo diga, los que ya tenéis una edad y que ya eres aficionados a los cómics, o incluso los que no la tenéis y seguís siendo aficionados, no tiene que ver. Podéis ser mocinos, pero leer cómics antiguos. Bueno, pues había en un par de personajes. Yo, por ejemplo, cuando yo era más niño, ya era aficionado a la Marvel, ¿eh? Sabéis que hay como dos grandes grupos de... dos grandes editoriales, en realidad, de cómics, que son de cómics de superhéroes, no otro tipo de cómics, que son la Marvel y la DC. Cada una tenía sus personajes y tal, y normalmente solía ser fan de una, fan de un lado, y no fan de la otra. Más que nada porque podéis montar un guirigay de la de mi madre, porque si ya... digamos que todas las interrelaciones entre los personajes de cada una de las editoriales formaban un culebrón que madre de Dios, agárralo un guionista venezolano y flipa, pues bueno, imagínate para intentar llevar al día a las dos, pues casi imposible. Bueno, pues yo ya era aficionado a la Marvel, ¿eh? Yo era aficionado a la Marvel. Y en la Marvel había muchos personajes, pero yo que sé, ahora vienen a la cabeza dos, de estos que adquirieron los poderes por la relación con la radiactividad. El increíble Hulk, si ya lo conocéis, ese paisano de color verde y tal, que bueno, pues que daban los... yo un paisano normal y corriente, pero daban ni una... un hostiazo de rayos gamma, y de rayos gamma, que son, bueno, pues un tipo de radiación, y poníase verde y fuertón y de mi madre. Bueno, pues ese ya era Hulk. Y otro que se me ocurre ahora mismo ya es Spiderman, el hombre araña. El hombre araña, bueno, pues adquiría los poderes cuando picaba una araña, supuestamente, bueno, supuestamente no, en el cómic ya era así, ¿no? Cuando picaba una araña que que estuviera sometida a radiación, ¿eh? Entonces, justo antes de morrer por el exceso de radiación, picaba al rapacinesti, al Peter Parker, y entonces el Peter Parker adquiría poderes de araña. No sé de qué año pues ser el Spider-Man original. Pero bueno, no sé qué coño. Pues seguramente si lo buscara en internet, seguro que lo encontraba. Lo que pasa es que es tan vago que no sé yo si poneme. A ver. Sí, espera. Encontré el ratón. Entonces, a ver, igual lo pongo, ¿eh? Igual lo pongo. Vamos a ver. Voy a ponerlo aquí sin más. A ver. Seguro que si me meto en la Wikipedia, esa, dídmelo. Dime de cuándo y Spiderman, pero bueno, voy a ponerlo aquí. Coño, a ver. Spiderman. Que todo esto tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido el que esté juntando todo esto, coño. Tenéis fe que va a salir. Parece que no tiene ningún tal, pero va a salir. A ver. Primera aparición. En 1962. Bueno, pues será del 62. Bueno, pues en el 62, por lo visto, ya lo que ya era la radiación, pues ya debía ser un tema importante, ¿eh? que ya estaba metido en la cultura popular, por eso, porque ya os digo, porque la araña que lo picaba ya era una araña radiactiva y era sena como algamaba los poderes. Pero yo muy curioso, porque si os dais cuenta, si os percanciáis, no sé cuándo salieron las pelis estas nueves de Spiderman, pues me caí dos o tres, no sé, pero bueno, las más nueves, que no sé, iba a decir pues del actor, pero yo qué sé yo de nombres de actor ni de tal. Bueno, les pelis últimas, ¿sabéis? Ya os con decimos eso, ya os digo abundo y ya sabéis de sobre les pelis últimas de Spider-Man, qué sé yo, que pudieron surgir ahí 10, 12, 15 años, no lo sé, no tengo ni puta idea, pero bueno, ponemos que por ahí. En esas pelis, curiosamente, yo pescancéme el detalle. La araña que pica Spiderman, la araña que transmite los poderes, ya no lleva una araña radiactiva. Ya no lleva una araña radiactiva. Ahora lo que lleva una araña modificada genéticamente. Porque digamos que la ideología popular, el saber popular, ya no estaba tanto pela parte de la radiactividad. Digamos que la radiactividad ya no era el icono popular que era, pero sí que lo era el tema de la genética, ¿eh? De repente todo era explicable por la genética. De la misma manera que en un momento dado todo era explicable por la por el enfrentamiento de diversas fuerzas dentro del organismo, como metáfora de la máquina de vapor, y en otro momento todo era explicable por la metáfora de cómo furlaba el ordenador, la metáfora computacional, pues ahora viene un tiempo en que todo fue, y no sé hasta qué punto sigue siendo, yo creo que también se sigue siendo la idea dominante, la idea de la genética, la de que todo está en los genes, sigue siendo la idea dominante esa. Entonces, bueno, pues lo que pues decía yo de los cómics y de Spider-Man y el otro, y era nomás para intentar ejemplificar un poco este tema de cómo con el cambio de los años, pues ya lo que ya era de una manera, lo que ya era provocado por la radiactividad, pasó a ser provocado por la genética, por los genes, ¿eh? Las cosas cambian y es lo que hay. Ah, vale, vale. Perdona, que me acabo de meter una pifia. A ver, cuento vos, porque claro, nada, es muy complicado, no sé si vale la pena contámoslo. La pifia que cometí, bueno, sí, teniendo en cuenta que por ahí de algún collacio que yo también radiofonista de la Radio Cuca entenderáme bien cuando digo esto. Como tenemos 2 meses, una grandona y otra pequeñuca, y como en la grandona hay un canal que dice mesa auxiliar, y claro, luego en la mesa auxiliar y la pequeñuca, que es por ejemplo la que lleva los CDs y la que lleva los micros, pues yo cuando puse el cantar este, pues desactivé el canal ese que ponía mesa auxiliar. Digo, bueno, pues para que no, en vez de bajar el micro, pues desactivo ese. Y así ya, oye, pues ya arreglado, ya arreglado. Claro, lo que pasa es que según acabo de cantar, pues se me va a subir el potenciómetro, de lo que ya era la música de fondo, el CD de fondo. Y no sonaba, y no sonaba, y no sonaba. Digo, joder, vaya, de puta madre, vaya pife, tal. Y hasta que me pescancié. A ver, dije yo, bueno, voy a volver a abrir los micros para poder contar el porqué de la pifia esta y tal, que no me tira la música de fondo. Pues oye, según y doy al botón UQ de abrir los micros, claro, abrí también los CDs. Claro, y que, de verdad, que esto... Dice yo una complicación, no entendiste nada ni falta, entiéndome yo y abondo. Bueno, y después de ya casi una hora de programa, ¿cuánto tiempo habrá que dije yo lo de que hoy venía arrucándome la cabeza con el tema de la memoria? No sé cuánto tiempo habrá, pero desde entonces puseme a hablar de teoría teorías de la ciencia, puseme a hablar de que si la radioactividad, que si Spiderman, que si Hulk, y no falé de lo que yo más quería hablar esta noche. Por cierto, que sigues sintiendo Radio Cucaracha, no cambiaste todavía. Sigue sintiendo la radio al Libre Review, en el 107.3 de la frecuencia modulada en www.radiocuca.org. Sigue sintiendo anedonia. Y sigue sintiendo la anedónico miserable, que se iba mucho la pinza, la anedónico miserable, sí. Entre otras cosas, porque la anedónico miserable tiene jodida la memoria, la función memorística, porque yo no me meto en decir ahora mismo que lleve un área, que lleve un tal, vamos a decir sencillamente que lleve una función, una de las cosas que puede hacer el cuerpo humano. ¿Por qué la tiene jodida? Bueno, pues porque el soporte cerebral fue bombardeado con muchas moléculas de qué, de radiación, sí, como les de la ñuca de Spiderman, pues radiación, como la de Hulk, pero yo ni me volví un verde, ni de color verde, ni tengo superpoderes ni nada, tío, lo que tengo es mala memoria. Lo que debiera hacerme creer en el localizacionismo, ¿no? Si lo que donde recibí radiación fue en el cerebro, pues lógicamente tengo mala memoria. Y porque tengo dañado el sitio donde está la memoria, ¿no? Yo creo que llena más una parte de la de explicación. Cosa que a mí explicaron una vez la memoria en términos puramente físicos, reduccionistas, neurológicos, y la verdad que la de explicación tampoco no tiene desperdicio, Porque lo primero ye definir. ¿Cómo definiríamos la memoria? ¿De qué manera puede definirse la memoria? ¿Qué se puede decir? ¿Qué es la memoria? Yo sentí varias definiciones de memoria. Sentí todas ellas, bueno, todas no. La gran mayoría, bastante definiciones muy abiertas. Muy abiertas en el sentido de que no tienen tampoco quien a explicar muy bien, a decir muy bien lo que era de algo que nadie, de algo que todo el mundo experimenta, ¿eh? Una de estas cosas que todo el mundo la experimenta continuamente, pero que, por embargo, no es muy fácil decir exactamente qué es. De algunos, bueno, pues intentaban definir la memoria pues como una especie de huella. A ver, eso es como no decir absolutamente nada, una especie de huella. Joder, pues... Una especie de huella, vale, bien, no sé, una pata en el focico también te deja una especie de huella, ¿no? No sé, todo lo contrario, escuché una vez una definición que pretendía ser una definición además cerrada y que me dejó abulcado, que ya que me definieron la memoria como entropía negativa, tranquilos, yo quedé con el mismo focico y la cara de pasmo que a lo mejor tenéis de alguno ahora mismo al sentir esta manera de definir a entropía negativa, madre de Dios. Bueno, sí, en el sentido de que la entropía pues conduce al desorden y que la memoria pues oye pues fae permanecer ese orden, aunque sea de alguna manera, de algún tipo de codificación, bueno, pues sí, vale, puede ser. Pero bueno, no sé. A mí, de todas maneras, la que más me gustó fue la que, sin tratar de ser tan breve, y a la vez tampoco sin tratar de ser tan finalista, pues dame una definición más cercana, sencillamente, a lo que experimentamos, en el sentido de que decía que la memoria lleva una función más del organismo, igual que puede ser la función motora, la función digestiva, o la función, bueno, la función de razonamiento, pues lleva una función más del organismo. A mí gustóme esa manera de verlo porque ye una forma además de atacar el dualismo, porque demos cuenta que no está falando de una función de la mente, una función mental, no, es esta gente que me dio la definición de esta manera. Rechazan bastante ese concepto de lo mental como separado de lo físico. Entonces ellos hablaban de funciones, de diferentes funciones del organismo, del individuo, del animal. Diferentes funciones que no tenía ningún sentido dividir entre funciones mentales y funciones de otro tipo. O sea que tampoco tenía sentido atribuir cosas como, por ejemplo, la memoria, pues a una determinada parte del cuerpo. Por supuesto, no tenía sentido ya pensar en algo separado, como la mente o el alma. La mente, yo personalmente, no considero que sea un concepto diferente del de alma. Sencillamente, cuando estamos hablando, o cuando los que están hablando son gente religiosa, o está hablando de temas espirituales o tal, pues a lo mejor se refieren al alma. Y cuando el que está hablando y una persona con supuestas convicciones científicas o demás, pues habla de la mente, Bueno, pues yo personalmente pienso que son el mismo concepto, porque yo soy de los que piensan que no tiene mucho sentido separar eso, pues tampoco lo supuestamente físico de lo supuestamente mental. Yo pienso que son dos manifestaciones de la misma cosa. Mucha gente también, es verdad, que cuando cuando comento estas cosas, dime, bueno, pues al fin y al cabo entonces lo que faes ye asumir que todo ye físico, ¿no? Todo ye parte física, no existe la mente, así na que lo que existe ye nada más el cuerpo, la física. Ye, a ver, ye complicado, incluso a mí mismo me cuesta explicarlo y incluso a mí mismo me cuesta entenderlo, para que vamos a andarnos con tal. Sí es verdad que son dos cosas diferentes, pero tan diferentes como sencillamente dos partes de una misma cosa. Qué sé yo, pues si miráis un deu, el deu índice, y miráis, pues qué sé yo, un tramo del intestino delgado, pues también diréis, coño, pues son dos cosas diferentes. Sí, pero son dos partes de la misma cosa, Bueno, pues esto sería un poquillín igual. Pues habría una serie de funciones que pertenecerían a una categoría y otra sería a otras. Eso no quiere decir que sean esencialmente diferentes, ni quiere decir que todo se pueda reducir a una de ellas. Seguramente por el fecho de decir que reconocer que el deu y el intestino delgado son cosas diferentes, no tenéis que necesariamente decir no, pues todo se reduce al deu o todo se reduce al intestino y el deu y una forma de intestino o el intestino y una forma de deu. No sé si me estoy explicando, pero bueno, la mi intención y decimos que bueno, pues hacemos comprender la mi manera de verlo, y que no existe ninguna distinción, y que no por no existir ninguna distinción quiero con ello dar a entender que pienso que todo se reduza a lo meramente físico, en este caso la neurona, que conste que una vez diéronme una explicación a un nivel neuronal muy guapo para decirme cómo para intentar explicarme cómo formulaba la memoria, Y bueno, pues básicamente lo que se basaba y era en decirme, bueno, pues un recuerdo, o sea, cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de percepción que tenga el individuo, un individuo cualquiera, un animal, un organismo cualquiera, cualquier tipo de percepción que tenga, pues va a producir, si el organismo tiene un sistema neural, va a producir algún tipo de activación de las neuronas. Todo lo que percibamos, si lo llegamos a percibir, produce una activación neural. Digamos que el aparato nervioso deja de ser una especie de centralita en la que pasa todo lo que experimentamos con otras partes de nuestro cuerpo. Digamos que toda la información que llega a un organismo, de una manera o de otra, de la que sea, va a pasar a través de los neurones. Va a quedarse o no va a quedarse, pero va a pasar a través de ellas. Entonces, bueno, pues eso, recibimos una experiencia cualquiera, mismamente. Pues vemos en el suelo una flor amarilla. Pues eso activa unos circuitos neurales, vale. ¿No lo volvemos a ver nunca? Bueno, pues no pasa nada. Ese circuito neural que se abrió para eso, por estímulo visual, flor, color amarillo, tal, no sé qué, todos esos neurones que digamos codifican todas esas cosas, se prendieron en ese momento, pero no vuelven a prenderse, porque no volvemos a ver esa flor. Pero vamos a suponer que sí que volvemos a ver esa flor. Que digamos que sí que repasamos. Estamos estudiando, por ejemplo, más fácil. Estamos estudiando, yo qué sé, pues la lista de los Reyes Godos. Yo una cosa muy de los cuentos de Cipicepa, yo nunca Nunca estudié eso en la escuela, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé, yo parece ser que en algún tiempo se estudiaba. O la de qué coño, la de los reyes godos, vamos a decir la de los reyes del reino, el glorioso reino de Asturias. Que es el Pelayo, que es el Fabila, que es el Alfonso I, que es todo eso. Bueno, pues vamos a una vez, se activan una serie de neurones, porque la vemos, la estamos leyendo y demás, pero como no la vemos más, o no la leemos más, pues esos circuitos neuronales no vuelven a furular, y quedan las neuronas así como tal. Pero vamos a suponer que la estamos estudiando, ¿eh? Y que volvemos a repasarla, ¿eh? Y volvemos a decir, coño, pues, a ver, Pelayo, Fabila, Alfonso I, tal, y pues vuelven a activarse los mismos neurones. Y volvemos a repasarlo y vuelven a activarse los mismos neurones. Pues la teoría que me decía esta gente, y que al fin y al cabo, y yo una teoría muy plausible, que me parece a mí muy, muy tal, que lleguen los neurones, la mucha activación, pues funciona como si utilizamos mucho músculo. Si utilizamos mucho un determinado músculo, pues ese músculo, digamos, que crece, que se refuerza. Bueno, pues la similitud era que si utilizamos mucho un determinado circuito neural, pues ese circuito neuronal también se refuerza, también es más fuerte. ¿En qué implica la fuerza, digamos? ¿Qué implica ese refuerzo? Pues implica que se activaría mucho más fácilmente, con mucha más facilidad. Si digamos que un recuerdo cualquiera tiende a activarse en la medida en la que, bueno, pues nosotros percibimos un estímulo parecido o de algo que nos lo recuerda, o sencillamente nosotros queremos recordar, y entonces vamos poco a poco a ver cómo era esto, cómo era esto que había visto en el suelo, y era un vegetal, entonces actívase ya todo el área de los vegetales, y era una flor, actívase todo lo que tenía que ver con las flores, y era, coño, y era María, y así, gata, boom, bien. Bueno, pues a lo mejor todos esos pasos que necesitamos dar para llegar al recuerdo concreto, pues igual si resulta que ese circuito está muy fuerte, pues no tenemos falta de dar tantos pasos, porque ese circuito va a tender a activarse enseguida. Con lo cual, en cuanto prendamos, por ejemplo, la área de las flores, se supone que están ahí porque nadie sabe la capacidad que tenemos, que tiene la memoria, nadie lo sabe. Hay quien dice que no opina que ya infinita. O sea que digamos que cuando abriéramos el paquete ese de las flores, el sector de disco duro, según la metáfora computacional de las flores, joder, perdona, y que estoy bueno, perdona maniego, porque a lo mejor ahora mismo en el chat tengo una más al maniego. Pon que de todas maneras que hay 5 personas conectadas. No sé, porque a lo mejor resulta que tampoco están sintiendo esto porque no se enteraron de cómo había que sentirlo. Hay que hacer una cosa rara. Bueno, rara, hay que ir al reproductor 2. No, y el 1, pues y al 2. Bueno, igual. Pero bueno, también seguramente hay gente en el 107.3, porque me perdonen por la tos, pero ¿qué voy a hacer? Oye, tengo tos, yo lo que hay. O sea, no puedo andarme, no puedo quitarla para venir a la radio y luego ponérmela otra vez. Vamos a ver, está ahí. Bueno, pues que os decía eso, que cuando el circuito está fuerte, no estaba con el circuito fuerte, estaba con la capacidad de la memoria, la capacidad supuestamente ilimitada o limitada, eso sí que todavía no lo pudo nadie, dar una respuesta concisa, firme al tema este. Hay opiniones para todos los gustos, y hay muchas opiniones que opinan que la capacidad es ilimitada. Hay casos, oísteis hablar de la gente, conocéis la historia esta de, ¿cómo se llamaba este paisano? Un escritor sudaca, hombre, que no me acuerdo ahora. Bueno, igual, no, da lo mismo. Uno que tenía un cuento que se llamaba Funes el Memorioso, que ya era de un hombre que no olvidaba absolutamente nada. Y y entonces pretendió llevar un diario, ¿eh? Y no pudo llevar un diario porque echaba tanto tiempo, como no se olvidaba de absolutamente nada de lo que pasaba en todo el día, echaba tanto tiempo en escribir el diario como el tiempo que viviera. Entendámonos, quiero decir, si quería escribir un diario de las últimas 12 horas, tardaba 12 horas en escribirlo y tuvo que dejar de escribir el diario. Mira, voy a echar un trago de agua porque tengo la garganta que no puedo más. Ay, Dios, mira, con lo curadín que ya estaba, mañana voy a estar fecho una ya serie, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que tiene la cuca, que no queda más remedio que estar aquí. Bueno, pues esto llegue ese personaje de cuento, el argentino este, que no soy quien acordarme de cómo se llamaba. Bueno, igual, no pasa nada, cuando me acuerdo ya vos lo diré, si no me acuerdo, pues tampoco pasa nada. Bueno, en fin, que decía yo que hay casos que se vieron en la realidad, se conocieron de gente que no podía olvidar, que no era capaz de olvidar, que lo recordaba absolutamente todo. Los casos que se conocieron, en lo que coincidían todos, y que a cambio de esa enorme capacidad memorística, enorme capacidad de almacenamiento y de recuerdo, digamos que se compensaba en una escasez, prácticamente inexistencia de emociones, ¿eh? Era gente absolutamente plano, ¿eh? que en un, mira, como los anedónicos, que no disfrutaban de las cosas, que la vida ayer era para ellos plana. Curioso, pero bueno, de eso trataremos a lo mejor otro día. Pero bueno, llegamos al tema de la capacidad limitada y limitada de la memoria, al decirlo de que cuando un circuito se activaba muchas veces, pues ya era más posible que sencillamente cuando llegáramos, por ejemplo, eso, a la categoría flores o a la categoría reyes reyes en general, si estábamos estudiando lo de la monarquía asturiana, pues entonces pues directamente, como ese circuito está más fuerte de haber repasado muchas veces y haberse activado mucho, y cada vez que se activaba pues se ponía, digamos, la neurona más gorda, más forzuda, pues entonces que volviera fácil. Y una manera reduccionista, digamos, de explicarlo, porque de explicarlo nada más a través de la neurona, bueno, a través de la neurona no, a través de que si neurotransmisores, que si determinadas moléculas que hacen que la sinapsis se reforzase, bueno, historias, casi y era una explicación más química, más neuroquímica que de otra manera, pero bueno, interesante no obstante, interesante no obstante. Y bueno, pues y en realidad, ¿para qué todo este rollo? ¿Para qué todo este rollo que yo llevo más de una hora con el rollo de la memoria? Pues porque, como no se sabe que como de grande y ese almacén memorístico, que nosotros tenemos, como no se sabe exactamente cuándo empezamos a desarrollar esa función memorística, porque lo que sí que parece que está casi claro y es que, bueno, como todas las demás funciones del organismo, no naces con ellas. Naces con la potencialidad de desarrollarles, o nacemos con la potencialidad de desarrollarles. Entonces, no sé hasta qué punto o cómo llegue esa memoria que tenemos o no tenemos todavía, cuando somos recién nacidos. Digamos que la memoria, me imagino que poco a poco, como las demás cosas, va formándose, va acumulándose, va asociándose, y de esa manera, según también de alguna teoría de las que yo tuve la oportunidad de estudiar, llega un momento en el que se forman los primeros recuerdos, que a lo mejor son nada más ensayos, son ensayos prototípicos de a ver cómo furra esto y demás, y quedan ahí grabados, ¿eh? Y no sé si vosotros vos pescanciasteis alguna vez, si vosotros pues dais cuenta de tener algún recuerdo de estos que lleva una cosa sin supuestamente mayor importancia, ¿eh? Un suceso de cuando erais muy muy nenos, ¿eh? Ya os digo, una cosa que no me parece que tenga así una relevancia, que digas tú, madre, esto, ¿por qué me acuerdo de esto? ¿Por qué me acuerdo de esto y de otras cosas no? Bueno, pues hay quien dice por ahí que tratase de uno de los primeros ensayos de la memoria, un ensayo. Mira, y una experiencia guapa, ¿eh? Realmente, realmente bonita. Intentar encontrar cuál es el recuerdo más antiguo que tenéis. De verdad vos lo digo, ¿eh? De verdad vos lo digo. Yo tengo lo fecho también, tengo lo fecho. Yo tengo una serie de recuerdos así inconexos de cuando yo era muy pequeño. Pero tengo uno que yo creo que puedo poner sin miedo la etiqueta del recuerdo más antiguo, porque tuvo que ser, yo no sé qué edad tenía, pero tuvo que ser un recuerdo de antes de los 4 años. Porque yo acuérdome, ya veréis que no tiene ningún porqué, acuérdome de una cosa que lle una ventana y contrapesos de un ascensor bajando y subiendo. Una ventana que daba a un patio por el que subía y bajaba el ascensor, ¿eh?, del edificio. Un ascensor que ya era, no sé cómo son los ascensores de ahora, la verdad que yo vivo en una casa sin ascensor, y después de aquella que ya os conté la historia, no volví tampoco a vivir en ninguna casa con ascensor. Pero bueno, aquellos ascensores pues tenían unos contrapesos que subían y bajaban según subía o bajaba el ascensor, ¿eh? Bueno, pues aquello, por lo visto, ya era la primer casa, el primer piso en el que yo viví, ¿eh? Sé que tenía que tener menos de 4 años, porque a los 4 años ya dejé de vivir en ese sitio. Y acuérdome de... Yo curioso, no me acuerdo absolutamente nada de la habitación. No me acuerdo apenas... Acuérdome de algún detalle de la casa, ¿eh? No penséis que no, que sí que me acuerdo también de algún detalle de la casa. Pero yo creo que el recuerdo más antiguo ya es así, ¿eh? Y era la sensación de estar yo en la cama, ¿eh? Estar yo en la cama... Y estar viendo eso, estar viendo aquello. Y una cosa muy curiosa, en los recuerdos, supongo que una parte muy importante de los recuerdos y la parte emocional, lo que se recuerda, yo creo que la mayor parte de lo que se recuerda son las emociones. De hecho, bueno, pues... tendemos a esquecer bastante pronto todo lo que nos supuso ni frío ni calor, pero sí que tendemos a acordarnos de las cosas buenas y las males. Hay quien dice que al final acuérdate más de lo bueno. Pienso que igual ye verdad, ¿eh? No lo tengo claro del todo, tendré que hacer un día una introspección en mí mismo para ver si realmente acuérdome de más cosas buenas que males en general. O bueno, muchas veces lo que te dicen es que de una situación que fue buena y mala, normalmente quedaste con lo bueno y desechas lo malo. No sé si será verdad. Si es, tendré eso que introspeccionarme, alguna vez. Pero bueno, yo respecto a las emociones, lo que recuerdo y es estar increíblemente feliz viendo subir y bajar aquellos contrapesos. Recuerdo ser feliz, manda huevos, ¿eh? eso para un hedónico tiene bastante importancia, ¿no? Porque la verdad, que tengo, bueno, pues como ya es lógico, oye, ya tengo yo los míos años de vida, tengo muchos recuerdos, muchos recuerdos. Pero curiosamente, tan felices como aquella cosa tan sencilla, creo que no los tengo. Manda huevos, realmente curioso, ya realmente curioso, pero me parece a mí que no. No lo sé, tíos. Curioso, ¿verdad? Yeah. sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo Radio Cuca. La radio del queso de un kilo. El 107.3 de la frecuencia modulada. Si ye que estás en algunos barrios de Vieu o en algunos alrededores de Vieu. Y en www.radiocuca.org. Eso va si estás en cualquier sitio del planeta que tenga conexión a internet. Vamos, que no sienta la cuca y es porque no quiere. O porque no tiene perres por una conexión de internet. Eso es muy fácil. Vale, salimos un programa un poco raro, ¿a que sí? Hombre, tiene sentido, vamos a ver, que sería un poco raro porque entre que estoy un poco maluco, y que los haris que voy con la conexión a través de internet y demás, porque a mí crees que no anima mucho lo de la gente que te ha metido en el chat del programa, Así, coño, animo vos a los que estéis por ahí. No sé si hoy cuánta gente estará sintiéndome. Bueno, los que me sentís a través del analógico, sí, esos ya sé que estáis ahí. Que claro, si me sentís a través del analógico, oye, porque no tenéis internet, para poder sentirme por internet, entonces tampoco tendría sentido que ahora vos anime a entrar en el chat. Pero bueno, sí, yo no obstante animo, porque a mí anímame también, a mí préstame tener a gente en el chat. Ay, Dios, qué dependiente estoy volviéndome, Pues canciáis, pues los que, sobre todo la gente que tenéis de sentir esto de mucho tiempo, de que yo antes siempre estaba diciendo eso, de va, yo, y a mí dame igual, yo no fego esto porque lo sienta nadie, a mí si lo sienten bien, pero si no, dame lo mismo. No, pues ahora, joder, préstamelo de Dios cada vez más que la gente lo sienta. Y porque préstame tener a gente aquí interaccionando a través de la página web, Sí, bueno, comentando las cosas, pidiendo temas, pidiendo cantares, haciendo preguntas. La verdad que préstame yo una manera guapa de hacer el programa. Entonces igual sería un poco rarito por culpa de que como no tenía yo ese filo de gente ahí echándome un gabito para hacer esto, pues a lo mejor, bueno, tú ves al maniego, que si no llegase por el maniego ni se siente siquiera, ni se siente por internet. Que de todas maneras, pues digo, no sé si la gente que vino por internet marchó en sin sentido o simplemente no quiso. Oye, que también puede ser, También a lo mejor tuvieron ahí sintiendo tranquilamente, pero no tuvieron ganas de decir nada. Estaría bueno, O sea, ponerte a sentir la radio, que hay precisamente para sentirla, para estar tú así en formato pasivo, y no, mándate que tu joder, que te pongas activo, que trabajes, que fagas tú. No. No, eso no es plan, Yo digamos que no bando, digamos que pido educadamente que si la gente quiere meterse al chat y contar cosas, pues que mejor que mejor, mejor que mejor. Hombre, hoy ya no, A ver, ¿para qué vamos a decir qué tal? Hoy ya no, porque hoy ya, pues mira, ya dejamos que la mi garganta no puede más, no puede más, ya veis que no puede. Ni para decir, no paré de toser en toda la noche, pero acabo de toser otra vez. O sea que, bueno, esto ya pues imagínense. Ya es duro. Hacer radio, además un tipo de programa como el que yo hago, que ya de dar aquí la propayola y no poner apenas un cantar, pues oye, pues normal que sea duro cuando no tienes el órgano fonador en las condiciones más adecuadas del mundo. O sea que nada, colegas, camaradas y demás, voy a despedirme de todos vosotros sin más, porque yo creo que ya para esta semana ya tuvo bastante bien, ¿eh? Vamos a como siempre, a mandaros un saludín a toda la gente que sintió este programa a través del 107.3 de la frecuencia modulada, lo primero, porque creo que allí donde más gente hubo esta noche. También a toda la gente que lo tuvo sintiendo, que la habría seguramente a través de internet. Gracias especiales esta noche para el pistolero maniago, que fue el que puso aquí el esfuerzo para que se sintiera. Y nada, yo espero que estéis ahí otra vez la semana que viene. Espero estar yo también. Y espero sobre todo que no vos collan, que no me collan a mí, pero que no vos collan a vosotros.